Breves delegacionales. Con una inversión de más de 8 millones de pesos, la delegación Iztapalapa, a través del Centro de Detección de Cáncer de Mama, ha realizado 3.700 estudios de mastografía con el fin de descubrir de manera oportuna los síntomas de este padecimiento en mujeres de la localidad. Este centro, puesto en operación por la demarcación y la Fundación FUCAM, ha detectado hasta el momento a 14 mujeres con síntomas de cáncer, las cuales han sido canalizadas a la Fundación para ofrecerles seguimiento, atención, realización de estudios de ultrasonido, biopsias y cirugía reconstructiva. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México confirma que ya fue detenido el hombre señalado por participar en un robo el pasado 11 de octubre afuera de la estación Juanacatlán del metro. Se le acusa de robo calificado. El robo se registró en circuito interior en la colonia San Miguel Chapultepec de la delegación Miguel Hidalgo. Las víctimas se presentaron ante la gente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Desconcentrada en Miguel Hidalgo para formular la denuncia correspondiente. Para continuar con la celebración de Día de Muertos, la Delegación Xochimilco y Producciones Mezmecali, en coproducción con la Cafetería Chantico, presentarán la ópera prima Tlahuipochi, La Bruja de Xochimilco. El estreno será el próximo 29 de octubre a las 20 horas en la Hacienda Los Ángeles, ubicada en el número 39 de la calle Azalea, en el barrio Jaltocan. Los boletos tendrán un costo de 220 pesos por persona. También habrá presentaciones los días 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.